con P de Peazo. Un podcast de Pablo Ortega y Nati Serena. Hola chicos y chicas y chiques, bienvenidos a un nuevo episodio con un invitado muy especial. Alex Barroso. Hello bitches. Y hoy vamos a hablar de... tendencia de moda, de este verano. Pero cuéntanos primero quién eres y qué haces con tu vida. ¿Qué hago con mi vida? Nada, no hago nada con mi vida. Soy Alex, Alex Barroso, Alex Bar 96 en Instagram, para quien no me conozca. Me fui a Londres con 19 años. Y sigo allí, bueno, en Manchester. Y nada, estudiando moda. Primer año acabado. Gracias a Dios. ¿Contento? Muy contento. He desfilado en la Fashion Week. Qué guay. O sea, que muy guay. En París. Y la verdad que bien. Estaba ya hasta el coño, la verdad, un poco. Pero ha venido a Córdoba, al calor de Córdoba. Sí. Obligado, tengo que decir. A una boda, pero... si no... que acabó la boda y me fui yo al mercado, pero... pero bueno. Muy bien. ¿Qué tal la vuelta a Córdoba? Para decir nada malo me quedo callado, la verdad. Un poco pueblo pequeño. Trambólica. Un poco pueblo pequeño, pero bueno. Bueno, hombre, yo no me sentí, claro, yo no me he ido a Manchester y también lo siento como pueblo pequeño. Sí, sí, para sí. Para la sí. Gente que sea de Córdoba, por lo menos. Es que Manchester tiene más de 500,000 de habitantes. ¿Y o Córdoba sea cuánto que tiene? 200,000. No, yo ni idea. Yo no lo sé. Yo te estaba mirando en plan, dímelo tú. Yo lo miro una vez, por curiosidad. Sí, Alejandro, el otro Alejandro sí lo miro, pero yo no lo he mirado. Y bueno, ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar un poquito de todo, en plan de moda, de las tendencias que se van a llevar este verano, este invierno. Qué es lo que es trending, qué es lo que os gusta, en plan que veis en Instagram, que más o menos todo paripé. En plan, se ponen el vestido y luego se lo quitan. Y no se lo vuelven a poner. Sí, sí, sí. Pero para ti, por ejemplo, ¿qué es la moda? Una forma de expresarte, básicamente. Tú coges, te levantas por la mañana, abres tu armario y decides qué te vas a poner. Eso implica que da un poco de quién eres, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, tu personalidad. Exacto. En plan, pues si te pones una camiseta negra o unos pantalones negros, a lo mejor es que hoy, ese día no quieres que nadie te hable o que te vea, o ¿sabes lo que te quiero decir? O te quieres sentir simplemente más seguro, porque el negro siempre te hace más esbelto, ¿sabes lo que te quiero decir? Si te pones colores pues llamativos, arriesgados, implica que quieres que la gente que te vea. Porque yo, por ejemplo, me pongo un pintalabio en concreto cuando estoy triste y es rojo. No tiene sentido, en plan, no quiero que la gente me hable, rojo. Pero sí, el triste? Rojo triste, llevo hoy. Yo pienso como pero no está triste, ¿no? No. Yo bueno. Pienso como tú, pero es verdad que yo no, como que no pienso, me voy a poner negro en función de esto, pero sí opino que es una forma de expresión y que al final también influye en nuestro estado de ánimo y tal, en la hora de... Es igual que, por ejemplo, un tatuaje. Tú te pones un tatuaje, hay gente que simplemente lo hace... por quedar bien, sí. Plan, porque es bonito. Se lleva el infinito, me voy a poner un infinito, sí, se moda. Lleva la estrella. Exacto, por moda. Pero muchas veces implica por qué te la has hecho, qué significado tiene para ti. Claro, pero también a lo mejor de pronto está de moda, te gusta, y te gusta no porque te dé moda, sino porque lo descubren. Entonces ya llegamos a igual que la moda. ¿Te lo pones porque está de moda o te lo pones porque te gusta y ahora es trending? No, pero claro, a lo mejor hay gente que, no me gusta el verde. A mí el verde nunca me ha llamado la atención, pero de pronto lo ves mucho y al final te acaba gustando. Según qué verde, pero te acabas gustando. Eso ya, entramos en marketing, publicidad, que te hacen que quieras todo. Y te lo meten por... Exacto. Eso es lo que hacen, claro. Pero eso lo hacen todas las marcas de Instagram y todo esto, que te crean la necesidad de que tengas 20,000 prendas de moda y que no uses ninguna. Porque luego miras tu armario y dices, no tengo nada que ponerme y tienes el armario lleno, que eso ya me ha pasado mil veces. Voy a comprarme algo para ponerme el jueves, yo. Así ya tengo cosas. Sí, sí, muy exagerado. ¿Y qué piensas de eso de la fast fashion, por ejemplo? Mira, la fast fashion, para mí, lo veo horrible. Yo entiendo que... Porque yo entiendo que la gente no tenga el poder adquisitivo para comprarse ropa en plan, pues cara y de marca. Lo entiendo. No hace falta. Tú puedes tener estilo de comprar en plan de segunda mano, porque lo he hecho. Puede encontrar marcas buenas, puede encontrar marcas normales. Claro, o la calidad, a lo mejor la calidad es buena y no es de ninguna marca. Exacto. Pero hoy en día a lo mejor compra... Mira, te voy a decir una empresa que es muy famosa, no voy a decir el nombre, empieza por S y acabaré in. Shein, ajá, no puede decir. Bueno, todo el mundo sabe. No vamos a venir a criticarnos. Mucha gente compra de Shein, yo he comprado de Shein, pero no lo recomiendo. ¿Por qué? Esa calidad, ¿qué te va a durar? ¿Un mes? ¿Te puedo tomar de Shein? Y lleva un año y medio. Ojo, cuidado. ¿Te lo pones todos los días? Hombre, todos los días, no, porque me está grande. Ponte un pantalón Levi's. Yo me lo he puesto durante un año y medio y sigue perfecto. Entonces, la calidad es muy, muy, muy, muy mala. No pagan ahora bien sí a están su... metiendo cositas, no la he comprado, pero están metiendo poco, cositas nuevas. Poco, pero de, porque ha tenido mucho backlash y le pagan muy poco a los diseñadores. ¿Qué es backlash? El bad class es básicamente... Porque ni yo lo sé, ni a lo mejor... Vale, vale, sí. El bad class es básicamente es la crítica. En plan, uh-huh. cuando la gente hace algo malo y la gente se tira para ello. Eso es el bad class. Claro, por ejemplo, cada vez que te viene un producto en Shane, viene con, envuelto en papel, en plástico, envuelto en otro plástico, envuelto en otro plástico más grande. Es como... hay formas de pensar, en plan, piensa primero como... Joder, el planeta ya está bastante jodido. Piensa un poco, en plan... es factible para el planeta, en plan, porque hay muchas marcas que ahora, o pequeñas marcas independientes, que te valen un poquito más, pero... No, utilizan algo sostenible, utilizan... Están haciendo todo sostenible, claro, ahora están creando en plan... No, de golpe, me hizo, por favor, perdona. Que no pasa siempre. Vale. ha pasado. Ahora hay empresas pequeñas que están creando tejidos que son sostenibles, en plan, del plástico de la botella, lo están haciendo. Ahora he visto también las empresas que son como... rugosas que son elásticas. Sí, que se tiran. En plan, que lo estás utilizando para niños y se, te sirve para de 2 a 6 años. Claro. Ahora, pues la estética, pues todavía queda que desea de esa prenda, pero. Sobre todo porque ya, parece, bueno. El niño parece un muñeco Michelin andando. A mí me ha surgido una cuestión en base a esto, que. Porque creo que puede dar tema de hablar. ¿Qué opinas? Porque está relacionado con la moda. En cuanto a que una persona tenga clase, tiene más clase en función de la ropa, se nace, se hace. No, mira. Clase va, para mí, arraigado a educación. Uh-huh. No tienes que tener dinero para tener educación. Perdón. yo me considero una persona educada. Me ha costado lo mío, en plan, irme a otro país, estudiar, tal. Eso ya lo hablaremos. En otro episodio. En otro episodio. Pero no hace falta que tengas dinero para tener educación o tener clase. O tener estilo. O tener estilo. Yo pienso igual. Creo que va en la personalidad y en la forma de la que te ha formado. En la y que para mí educado. Vale más una persona buena que una persona que tenga mucho dinero. Ya. Puede tener todo el dinero del mundo, pero es una persona horrible. Uh-huh. Entonces... ¿Y crees que en el mundo de la moda hay muchas personas horribles? Creo que hay muchas personas que se pierden en el mundo de la moda. Porque el mundo de la moda es muy superficial. Exactamente. Y es verdad que son muchas horas, le ponen mucho esfuerzo... Y piensa que hay desfiles, es que hay desfiles que son 15 minutos y te has tirado 6 meses cosiendo, lo que hablamos, diseñando, que el arte es que no está pagado. No. Bueno, la moda está pagada, pero claro. Si la moda está pagada, es mucho estrés. ¿Cuánto le llega al diseñador? A un diseñador bueno, pequeñito. Claro, al pequeñito le llega lo que venda, básicamente. Entonces, hay como un conflicto ahí de son muchas horas... Claro, cuando te llega la fama, todo el mundo quiere algo de ti. Eso pasa. Sí. Entonces ya no sabes ya no quién moda, se arrima. Ya todos los influencers claro. que hoy en día. En plan, si cuando empiezas a ganar dinero y te va bien, ya no sabes quién se arrima a ti. Sí, sí, si no por interés... Si por ti o por el dinero... Por interés te quiero Andrés. Uh-huh. Entonces... Y me ha pasado muchas veces que me ha pasado algo bueno. Y me enganito del quinto coño me ha escrito y me ha dicho que te va a ver si nos vemos. Y en plan, perdona señor, ¿usted quién es? Sí, pero ¿usted quién es? ¿Pero usted quién es? O sea, me alegro que se alegren por mí. Pero te alegra en un momento de mi vida que me va bien. Pero cuando estoy mal no me llama. No, o sea, bien. ¿Dónde estás tú? O sea, que te iba a preguntar sin entrar mucho en salseo, si opina o cree. Yo creo que sí. Que al igual que en estos mundillos, en el tema de la moda, necesitas, por ejemplo, padrino, contacto... 100%. Que haya conexiones. Alguien siempre... Exactamente. Uh-huh. 100%. En plan, básicamente cuando vamos a este tipo de eventos es más bien para que la gente te conozca. Sí. Y para que hagas tus contactos. Y se ve venir a la legua que hay niñas de papá y de mamá en mi universidad. Le da igual la nota. ¿Hay mamoneo? Tipo, típico señor mayorcito de... Acércate a mí y tendrás éxito. No. No lo he visto todavía. A lo mejor me pasa. ¿Ya has visto algo turbio? Veo que, por ejemplo, pelea, hay claro. gente que no se esfuerza. Y, por ejemplo, sí, porque lo mío es más práctico. Tienes que coser. Yo a esa niña no la he visto coser ni una sola vez. Como yo sé que no estás pagando a alguien que te está cosiendo. ¿Es justo? No, no es justo. Porque yo me tiro 6 horas cosiendo. Claro. Yo no sé lo que haces en tu casa. Uh-huh. Que a lo mejor lo está cosiendo. Pero, a lo mejor se lo están haciendo. A lo mejor se lo están haciendo. Pero a mí, para mí no es comprensible que cuando estás ahí no sabes ni cómo poner el hilo en la aguja. Y luego llegas con un pedazo de vestido que dices, chica, sí, se te nota. Al menos claro, haz algo un poco más malo. Te han pagado de la carrera por sacar del título y ya exacto. Está. E imagino que también habrá muchísima competencia. Sí. A ver, se nota. ¿Competencia buena o competencia mala? Tipo, si tengo que conseguir esto, te pisoteo. A ver, no, porque estoy en primero. También tengo que decir que yo soy más mayor que los demás. Entonces. No te pisotean. No es que no me pisoteen. A ver, se acercan a mí porque saben que yo sé más. Uh-huh. He tenido más experiencia, llevo 3 años dentro de la industria. He trabajado con diseñadores. Uh-huh. Es diferente. Se nota que hay un poco de envidia por parte de alguna persona. Obviamente no amigo, porque... Sí, claro. Claro, si no, no serán tu amigo. Exacto. Pero se nota que hay un poco de envidia y que, hombre, la competencia hay. Porque cuando fui a París, de mi clase somos 70, cogieron a menos de 10. Competencia hay. La gente se enfada. Claro. Porque han cogido a mí no. Ese tiene más talento que yo. Chica, a lo mejor es que simplemente no te has esforzado lo suficiente. Y cuando tenías que estar en clase, estabas de fiesta. Simplemente. A lo mejor no tiene un buen día y no ha hecho un buen diseño. Sí, o sea, sí, a lo mejor diseña súper bien. En base al diseño. Claro, a lo mejor diseña súper bien. Pero chica, a lo mejor ese diseño que te ha salido claro, fatal. Claro, el siguiente a lo mejor te sale bien. Claro. Es muy importante, muchas veces en mi curso, es muy importante saber cómo desarrollar el diseño, uh-huh, que es lo que nos enseñan, más que el producto final. Porque a lo mejor de tu colección tú haces uno, pero uh-huh, claro, en tu colección hay 80. A lo mejor has hecho el erróneo. Y hay uno que dicen, este se vendería súper bien. Entonces, eso es lo que le interesa a las compañías. Uh-huh. ¿Producir mucho? No, simplemente producir. Menos producir es más el diseño. Y que llamen la atención. Obviamente, las marcas quieren... muy, muy diferente. La marca lo que hacen hoy en día es... La marca grande. Sacar en desfile 3 o 4 cosas súper raras. Súper sí, diferente para que llame la atención, sí, en la media, en plan, en todas las noticias. Sí, porque mira, después lo que nadie sale, fue la gallina. Pero luego, en su colección, tiene cosas más que se puedan vender. Sí. Porque es que si no, no te sale rentable. Ah, que sí, claro, si tú pones una ropa normal, nadie va a fijarse. Uy, mira esta marca, qué ropa. Claro, si tú haces todo súper extraño, sí te lo comprarán 3 o 4, o ni eso, actrices, o que vayan a la red carpet y te digan... Venga, vale, me lo pongo. Uh-huh. Pero si tú haces solo una colección que no se va a vender, ¿de qué comes? Claro, variedad en tu colección. Sí, sí, sí. Sobre todo que venda. Tienes que tener productos comerciales y... Dentro de tener tu sello propio, tú. Exacto. Como tu imagen, para que digas, vale, esto es un poco complicado, la verdad. En plan, porque tienes que decir, como diseñador, quién eres. Pero claro, tener poder vender. Que se venda, claro. Ser comercial y a la vez... Marcar la tendencia también. Y a la vez crear arte. Es un poco complicado ahí. Y si tienes tu propia marca, o sea, es bastante complicado. Digo que también tendrás eso, que fijar la tendencia que se va a llevar, que no. O la crea el diseñadores propio diseñador. Lo crean. Pero diseñadores grandes, ¿no? Claro, claro, claro. Como funciona la tendencia es, los diseñadores grandes crean el desfile. Uh-huh. De ahí sacan tendencia que se llevarán para los próximos años. Ahora mismo se funciona a través de 2 años. Uh-huh. O sea, que ya se sabe las tendencias que van a salir en 2025. Ajá. Uh-huh. Pues, a ver. Es interesante, es interesante. A lo mejor la gente no lo sabe. A lo mejor la gente no lo sabe. ¿Cómo funciona? En plan, un Zara, la marca del Zara. Yo sé que normalmente en invierno, por ejemplo, están haciendo la colección de verano en cuanto a fotos. Y antes de la producción. O sea, igual, casi 2 años o 1 año antes de que salga. Porque, claro, va súper rápido. En el momento que cambia algo, uh-huh, a no ser que sea un producto estrella, que no sé si pasó dentro, en 2019, como con el rosa, que o 2021, no sé, no, como un rosa. ¿El que rosa no sal... de la Rosario? ¿La de...? La de Rosario, ¿no? ¿Cómo se llama? La hija de Rosa. Creo que es Rosa Fucsia. Que no sí, salió. El no salió. El vestido del rosa al otro. ¿Una chaqueta? La Barbie rubia esta, la chaqueta de cuero, esta. No. Estamos hablando de cosas diferentes. Yo estoy hablando de la de contar la verdad para seguir viva. No, que llevaba que se puso de moda el color rosa con la chaqueta. Y todo el mundo llevaba la chaqueta y el traje rosa fucsia. Sí. Básicamente pasó con el rosa, que ningún desfile salió rosa. Pero hubo como una marca que empezó a salir rosa. En Instagram salió rosa, que hizo toda la marca, tenés que poner el rosa. Porque, hombre, se ve que hay una fuente de ingresos importante. Hombre. Entonces no, sí, quiere, ve, no ve quieren perder nicho, la oportunidad. Claro, ves el nicho y dices, pues me meto de cabeza. Exacto. Y hablando de tendencia, ¿este verano? Vale, este verano, ¿qué se va a poner? Viene lencería. ¿Por aquí fotito? Vale, sí. ¿Por aquí? ¿Sí, por aquí? Por aquí. Por aquí, no te hablo malo. Vale, aquí, viene lencería para la... como nativa vestida. Para la menor atrevida no hace falta que sea súper llamativo. En plan, simplemente una camiseta de tirantes, claro. Un poquito de tirantes con encaje. Los lenceros que siempre están... Exacto. Uh-huh. Lencería se va a llevar muchísimo, tanto en invierno como en verano. Va a ser tendencia... Y no, hace un poco de frío. Claro, pero acompañado. Pero claro, si te pones una chaqueta de cuero... Claro, acompañadito. No te vas a ir tú sola con... Yo te tenía frío. No, hace tanto frío. Luego, volantes se van a llevar muchísimo, también invierno y en verano. ¿En qué? ¿En vestido, en falda, en todo? En todo. En plan, y además que van a ser pequeños y súper grandes y en todo. Uh-huh. Incluso en bolso. ¿Mm? Bolsos XXL se vuelven a llevar muchísimo, de todos los colores. Obviamente yo recomendaría negro, porque se puede llevar con todo. Sí. Fan del negro, a mí me gusta. Yo tengo aquí más cositas. Corset. Top 10 de todo lo que se va a llevar para hombre, mujer, invierno y verano. Está en todas las tendencias. Por ejemplo, te iba a preguntar, ¿en los premios ídolos que hubo como muchas capuchas? De esta que, ¿o un mono, un vestido que es una capucha? A mí no me gustaba nada. ¿Pero se sigue llevando o no? Yo creo que no. A ver, es igual. Una tendencia que viene y va. En plan, que para aparentar ser diferente... Cada vez era rojo. A mí no me gusta. Es como, vale, está bien para una foto, pero... Claro, era un desfile. Está para una capucha para toda la sesión. Es que no sé, me parece incómodo. Es como si lleva una capucha de una sudadera. Y, por ejemplo, ¿qué piensas del tiro bajo? Que ahora está tan de moda. Te iba a decir, tiro bajo se lleva muchísimo. Yo que tanto soy de tiro alto. Tanto en falda como en pantalones, porque he visto muchas minifaldas incluso. Sí, sí, todo tiro bajo. ¿Qué dicen que vuelven? Oh, Dios mío, horrible. ¿Pero vuelven o no? Se supone que sí. Pero vuelven en plan... A mí no me disgusta. No tan... Pero ahora ya era el cambio de soltarlo y ahora estoy llevando en plan más ancho. Es que a mí antes no me gustaban los anchos. Ya. Igual que a mí. Y entonces ahora me estoy acostumbrando y digo, vamos a volver a los pitillos. Sí, y vuelven. Pero entiendo que no tan ajustado como se llevaba antes, sino a lo mejor a ver, más claro. Rectos, ¿no? Ah, skinny, o... super skinny. Super skinny yo me compré creo una que vez se, y creo no que podía se van respirar. A llevar super skinny. Creo que se llevan super skinny y encima yo se lo llevan... Yo lo utilizo para el trabajo porque son como... Bueno, estos que tengo que no voy a utilizar nunca más. ¿Cómo se llama? Silk. ¿Cuero? No. No. La segunda piel. En plan. ¿Escudo? No, como shield. La... No, eso la, es shield. La almohada de... Y es súper suave. ¿Terciopelo? No. Bueno, Silk. No sé. Lo pone aquí la traducción en inglés. En español. Tenemos traductor. Claro, yo lo y, se, y se lleva muchísimo. En plan, en leggings. Se van a llevar... ¿Es que son como cuero falso? Que no, suavito. Que no. Que es súper suave. Seda. ¿Antes? Seda. No, ah, ¿seda? Satén. Satén. Ah, satén. Raso. Ponía seda, sedoso. Claro. Sí, sí, sí. Vale. ¿De satén? ¿Me has dicho pantalones? Pantalones, ¿cómo se llama? Mallas. Uh-huh. Se va a llevar en plan... muchísimo. Top, súper pegado. También se sí, va a llevar muchísimo. Sí, he visto mucho de palabras de honor. Y los que son incluso larguitos. Porque claro, ahora que se lleva el tiro bajo, se lleva los top más largos. Sí. Cutouts. Que quien no sepa qué es lo que... Cutouts. Los huequitos. Claro, los cortes. Sí. Eso también se va a llevar muchísimo. Enseñar el tanga se va a llevar muchísimo. ¿Enseñar el tanga? Sí. Vale, enseñar el tanga. Porque... Eso es muy de los 2000. Es que vuelve es todo que vuelve los 2000. Vaya, por Dios. Pues me por eso los pitillos, por eso los tiros bajos. Es que vuelve los 2000 y, claro, como el tiro bajo vuelve... Pues los 2000 los chicos llevábamos vuelve. Los pantalones por debajo del culo que se nos vea los carloncillos, pero que eso no vuelva. Es que no, eso ya está a la vuelta de la esquina. Ahora sí lleva que las mujeres lleven los sí. Tipo boxer en plan arriba. Y que se te vean. Ay, a mí es que desde chicos yo lo llevaba, que yo soy el que llevaba el pantalón por aquí. Se me veía todo, mi madre me dice, ¿pero dónde vas? Sí. Yo pero este si me quito el cinturón también se ve así. En aquella época. Aunque nunca llevé lo que también se llevaba, que era la camiseta de tirantes, que era así de este con un escorpión aquí atrás. Ay, claro, yo no, porque... Ver, yo no esa, pero camiseta de tirantes he llevado... A mí es que me quedaba muy mal. A mí me quedaba esa mal. esa exactamente, me quedaba muy mal y me la he puesto muchas veces. O sea que no. ¿Qué más se lleva? Vaquero descasado y cuero descasado. Eso me mola. Ahora creo que sí. Vaquero. Plan, total vaquero, bueno, vaquero se lleva siempre. Vaquero es un indispensable en tu armario. Yo el total look nunca lo he. que no. Y sobre todo lo de mezclar color de vaquero, como que mi mente no. Total, me pasa. Bueno, pues ahora bicolor, los vaqueros de bicolor también se van a llevar. Ay, pues muchísimo. Yo me iba a comprar uno hace 2 años y nunca me lo compré. Los podría estar. Pues ahora iba adelantado. Ahora está trending. Pero sí, vaquero de gastado, aunque sea poquito, muchísimo. Eso ya lo combinas como quieras. De gastado no roto, de gastado en plan. De gastado en plan como con deshilachado. Sí, o que le echa lejía. Esto que más decantado, en plan del color, decantado en cuanto a color. No, no. En cuanto va roto. Sí, sí, en plan roto, y pero parece en plan... que lleve ya usado 7 años. Exacto. Uh-huh. Y luego el cuero desgastado, que no sé si sabéis, Zara ha hecho una chaqueta. Pues Zara ha hecho una chaqueta y está sold out. Por todo el mundo lleva esa chaqueta. ¿Fleco? ¿Qué piensas de los flecos? ¿Se llevan? ¿No se llevan? Yo creo que no. Yo creo que... ¿Lo he visto que... mucho? Para mí no me gusta. Pues yo creo que se va a acabar. Y me compro una parada con flecos. Para feria. Bueno, habrá que verla para también. Feria. Que he dicho que no me gustan los flecos no significa que no haya prendas que a lo mejor vea, oye, quedan bien. Eso pasa mucho con la tendencia. A lo mejor dicen, esto es tendencia. Y dices, qué horrible, qué horrible. Y luego ves el producto y dices, este producto sí me gusta. Claro. Uh-huh. Te iba a preguntar, porque a mí me pasa, yo porque hay algo en tendencia o en moda, si no lo siento mío y no me gusta, no lo uso. ¿Tú qué opinas de eso? Haces bien. En plan, que no eres de 100%. Seguir moda porque sí. Yo me tengo que sentir identificado y cómodo. Porque si me voy a poner, por ejemplo, lo que te he dicho, estos pantalones que llevo ahora, me los llegué a probar hace 7 meses o así, y me veía horroroso. Influye también en la autoestima, pienso yo. Si tienes la autoestima más alta, a lo mejor esos pantalones que antes te podían crear una inseguridad, ya no la tienes tanto. Y dices, ahora me veo mejor. Entonces... Yo pienso que tú tienes que seguir tu estilo. Ascendencia y vienen y van. Claro. Ahora, lo que yo recomendaría es que pruebes, porque no te la compres, no hace falta que la compres, claro. Tú vas a una tienda. Sí, porque no te cierres. Que la claro, claro, no te cierres a cosas que puedas comprarte, en plan, y a lo mejor te gusta, claro. O a lo mejor no. Pero yo recomiendo que pruebes. Ahora, tú tienes tu estilo, tú no tienes por qué comprarte una chaqueta de 100 euros claro. Porque dice una marca, cómprala. Porque ahora lo que se lleva, no. Si a ti no te gusta, no. A mí lo que me pasa mucho, por ejemplo, es que yo veo una cosa y digo, me encanta cómo queda, cómo... y después me la A lo mejor te la pones tú y no te gusta. Claro, no me gusta por mi inseguridad o por mi cuerpo, pero no. La cosa me gusta. Pero simplemente, claro, muchas a lo mejor veces. Lo pone mi hermana, me encanta, pero me lo pongo y digo, ¿dónde voy? Pero muchas veces también tienes que saber tu cuerpo y lo que te queda bien. Porque lo que le queda bien a una persona no le queda bien a la otra. Pero que entonces no me vestiría nunca. No, pero es que depende. Pero sí, tienes yo que saber tu cuerpo. A ver, a mí me ha pasado que, y opino igual que Ale. De veo una prenda, como ha dicho Nati, y digo, qué pasada de prenda. Y luego me la pongo yo y en base a cómo está hecho mi cuerpo, pues no me queda igual. Y sobre todo cuando lo muestras, por ejemplo, a un tío a lo mejor que tiene más pecho y tal, y dice, qué bien se le queda por esta parte, no sé qué, me la pongo yo y parece que llevo una de estas bombachas. Entonces, bueno, influye eso mucho eso. Eso me pasa a mí con los cargos. Con los cargos que los cargos. Se llevan ahora, ¿no? Entiendo. Sí. Se lleva tanto de falda, y entonces el estilo ese militar, la hebilla, no sé qué. En pantalones cortos se llevan muchísimo también. De yo, esos, por ejemplo, no me llama tanto la atención. En plan, se llevan, pero como, yo sé que no me gustan en mí. Yo, por ejemplo, con los pitillos, siempre he tenido mucho complejo con mis piernas, porque tengo las piernas bastante grandes, y no me gustaba. Y con los pitillos me debería sentir más incómodo, porque se marcan más, y era al revés. Te sentía más cómodo. Claro, pero con sí, algo ancho, con lo ancho, lo veía más ancho incluso. Y con lo ancho me lo veía más ancho. Me veía como las piernas más gordas. Y ahora es como ya, es lo que he dicho antes, la autoestima está un poquito más alta y como que eso lo dejo un poco más de lado. Y ahora lo veo y digo, wow, hoy me mola mucho cómo llevo los pantalones. Claro. Entonces creo que influye mucho. También es probar, simplemente. A lo mejor va un día a la tienda y se me ha pasado probarte algo y que no te guste. Vuelve la semana siguiente, te lo pruebas y te encanta. Según el día que tengas. También. También, sí. Y a la misma prenda, la misma talla. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces es cómo estás tú de ánimo. Yo ya me lo compro si me gusta, aunque no me quede bien. Plan, yo veo, por ejemplo. Ah, bueno, así soy yo. Claro, en plan, sé que me gusta, pero sé que a lo mejor me lo voy a poner el martes y no me va a gustar, y a lo mejor el sábado de pronto me gusta. No, sé que me gusta. Yo tengo que estar muy seguro. Yo cuando me lo compro, tiene yo que no ser verme y decir. Bueno, yo no, porque antes no me compraría. Yo aquí ya me lo compro y digo, si me lo compro me lo voy a poner. Pero por eso yo he estado muchísimo tiempo que no me compraba ropa, porque pasaba eso. Me probaba cualquier cosa y decía, no te gustaba. Horroroso. Y digo, pues no me lo compro. Pero claro, al final lo que dice Nati, si estás ahí en un bucle, como no compras, al final claro, vas yo me obligo ropa. A salir a veces con cosas que yo sé que no me siento cómoda con mi cuerpo. Y no pasa pero lo de después mirar. Algo, hay días que sí te he pensado, hostia, se me va la barriga, hostia, no, pero hay días que digo, normal. Y no pasa lo de mirar el armario y decir, no odio toda mi ropa. Porque a mí me ha pasado. Y, o a mí me ha pasado de decir, imagínate que vamos a salir para algo y decir, no salgo porque hoy no tengo que ponerme, me frustro y entro en caos y no he salido. Eso le pasaba a Rosa, siempre le ha pasado decir, es que no tengo un arreglado. Y es como, Rosa, no. Si tienes cosas. Yo he de decir, hoy no salgo. Digo, se acabó. Digo, porque me frustro, no me gusta nada, ya me veo mal. Y digo, a mí me pasaba cuando era adolescente y mi madre me compraba la ropa. Lo odiaba. Porque no me sentía identificado, claro, con esa ropa. No, que a lo mejor era una ropa bonita o en plan era, pero un polo no era arreglado. Pero no era algo que yo me quisiera poner. Yo quería ser diferente, quería... Yo entiendo a mi madre, o sea, ¿sabes lo que quiero decir? Tú compras a tu hijo la ropa que, hombre, arreglada. Sí, pero claro, yo quería poner, pues, unos pantalones rotos, yo qué sé, tener mi estilo. Claro, encontrar mi estilo. Yo quería encontrar mi estilo. Y no. O sea, yo abría ahí el armario y yo lloraba. Yo decía, es que no quiero ponerme nada. Bueno, a mí me pasa eso. Yo recuerdo, y a mi ropa, y la elijo yo. Yo recuerdo en la etapa adolescente cuando empezaron lo de los pantalones rotos, es lo que ha dicho Nati. Mi familia era siempre, ¿dónde vas con esos pantalones rotos? No sé qué. Ah, yo, pues a mí nunca me han dicho, bueno, nada. A mí sí. Porque a mí me lo decían muchísimo. Con los pantalones rotos, ¿qué por qué? ¿Qué es que suele gastarse dinero en un pantalón que está roto? Típica cosa. A mí es y que ahora ya está mucho. Yo es que lo rompía yo. Yo no me lo compraba, yo lo rompía yo. Entonces, no, a mí me rotos. No me gastaba dinero. Pero es verdad, eso en el instituto yo veía gente que empezaba con las tijeras y empezaba... Hombre, sí, eso lo he hecho yo también. Yo lo he hecho, claro. Y elegía, o sea, era mi top 3, sí, de hacer cosas. En plan, pues lo he elegía. Y ya está. Y ahí lo decora un poquito. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Transparencia, por ejemplo? Transparencia, iba a decir, se va a llevar muchísimo. ¿En qué? En todo. En todo, o sea... Pantalones transparentes, Pablo. Incluso, y no, hombre, y a mí me encanta, o sea... Uh-huh. También digo que la tendencia que estoy diciendo, tú puedes usarla, sea hombre, claro, o mujer, o sea, lo que sea, es lo que sí te quiero decir. No hace falta que... tendencia de mujer. No, eso yo que ya la veo, ropa, la ropa no la veo ni... Claro, exacto. Si tú te quieres poner un palo. Sin género. Ya ves tú. Pero sí, transparencia, se van a llevar un montón. Ahora, Mugler y H&M uh-huh ha sacado una colección... Todo es transparencia, corset, y todo eso se va a llevar, bueno, en plan, lo vas a ver. Los corsets ya se empezaban ya el año pasado bastante. Sí, y en hombre también, muchísimo. En hombre, claro. Aquí en Córdoba mucho, en especial, yo no lo he visto tanto. No, tampoco. Bueno, ni lo vas a ver. Es Córdoba. Ni lo vas a ver. ¿Y qué piensas ahora, por ejemplo, que he visto mucho que se llevan como flores, así como con lazos, con bufanda, con pañuelos, como flores en el cuello? Sí. Es que ahora se llevan un montón flores 3D. En plan, flores super XL, de top, de falda, de bolso. ¿Hay un bolso por todo? Sí, sí, sí. En plan, como si fuera un 3D. En plan, solo el pétalo. Sí. Y con el asa. ¿El todo entero? El todo también, sí, sí, sí, sí. Lo Eve ha sacado. Ay, en plan, y es súper guay. Pero claro, muy caro. 800 pavos por un top. Pues a lo mejor me lo hago yo. Otro estilo, por ejemplo, que he visto ese ya mucho, que no sabía describirlo. Para mí es el estilo de Hao, el estilo grunge. Sí. Para mí en Córdoba, el estilo de Hao. Que es en plan... Ropa así, como casual, pero como de high, en el sentido de cosas anchas, más... Aquí no es hippie, el término. Es que grunge fuera de España, para nosotros es como más estilo rockero, motero. Tiene un toque dejado, pero no llega a... Porque... Hombre, eso te ha pensado. Claro, hay en plan... Es como más año 2008. Y en plan... rockero. Y en plan, tú enseñaste la foto de la Olsen. Es que se describe. Técnico, ¿vale? Mucho. Aquí ponemos la foto. Y es que total, ese es el estilo grunge. Ahora, claro, las modas del pasado vuelven. Igual que ahora tenemos con los 2000, claro. Exacto. Y dentro de un par de años vendrán el 2010, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, el grunge en ese momento se lleva un montón y seguramente vuelva un poco cambiado. Porque obviamente ahora hay artistas, cantantes, bueno, de todo un poco. ¿Quién te gusta? Samurai. Y me han enseñado la foto y es que literal la chica tiene ese estilo grunge, no de 2008, tan exagerado como era antes, pero más moderno. Al final lo que te has dicho, como está muy ligado también a los rockeros, al final muchas estrellas, sobre todo cantantes, son las que más... Bueno, claro, es que yo creo que, por ejemplo, para ser cantante y artista... Tienes que tener un estilo, ¿no? Es que necesita... Necesita que la gente te identifique. Es como crearte un nombre, claro. Pues también en la moda. Sí. Como mira, por ejemplo, no, Lady Gaga. Lady Gaga al principio se ponía lo más extremo posible. Para llamar la atención. Para que sepan quién es Lady Gaga. Hoy en día todo el mundo sabe quién es Lady Gaga. Sí. ¿Ella se pone algo extraño últimamente? No, de hecho hace poco yo vi una entrevista que decían eso, en plan de que antes... Natural, claro, sí. Antes llamaba eso, lo que tú has dicho. La atención, buscaba como... que mi música esté ligada también a mi estilo personal, que es pues extravagante, llamativo, como cuando se vistió con un trozo de carne, sí, sí, sí, y tal. Y al final, pues claro, ahora dice, ¿lo necesito ya? No. Exacto. Es que, ya saben quién soy. Claro. Sí, tiene su seña de identidad. Y ella es una artistaza, o sea, que ella canta súper bien. Pero, claro, necesita el impulso de que la gente te escuche a nivel mundial. Sí, y que hablen bien o hablen mal. Si lo importante es que hablen, claro. Y al final te ayude a identificarte. ¿Qué pasa? Que ahora hay gente que no sabe qué hacer porque está todo inventado, básicamente. Sí. Igual que en la moda, es que está todo inventado. Para que tú hagas algo que llame la atención, es súper complicado. Un artista tiene que tener como un estilo muy marcado y en plan súper distinto, que no se haya visto, es muy complicado. Se llevan ahora las chaquetas tan moteras. Todo se llama motero. Todo. Chalecos moteros, botas con hebillas, hebillas por, o sea, por doquier, cinturones, se va a llevar en todo tipo. En plan, ahora se llevan calentadores de cinturones, top de cinturones, bolsos de cinturones, todo lo que sea metálico, hebillas, motero, rockero, se va a llevar. No, colores, sí, este, se llevan. Yo sé que se lleva, por ejemplo, el azul cobalto, que se va a llevar mucho. El cobalto se lleva un montón. De hecho, en tu último diseño creo que lo sacaste. Saqué un traje azul cobalto con rosa fucsia. Y es que se lleva en todas las, o sea, en todas las tendencias, en todas las pasarelas han sacado al menos algo azul, sí. O sea, es que casi todas. Y fue por casualidad. Claro, y tú junto con el rosa, que el rosa ya hacía. Claro, el rosa, pero también yo lo puse porque como contrastaba más que. No, de hecho, el rosa se lleva ahora, por ejemplo, ¿cómo se llama? La de la película esta. La de Barbie, el Barbicore. El Barbicore se va a llevar también muchísimo. Pero eso ya viniendo desde hace un par de meses, porque, claro, con la película y tal. También es que muchas veces es marketing. Sí. Porque sabían que la película iba a salir, ¿qué hacen? Tú inspiras las colecciones en Barbie. No, de hecho ya se llevan camiseta con el logotipo de Barbie. Exacto. Así, antes de que anunciase la película. Claro. Y filtros, que a mí me salen cada dos por tener Instagram. ¿Filtro de Barbie? Sí. Bueno, tú aquí tienes un amor con los filtros. Hay uno en TikTok que te sale, yo no lo he hecho, porque además esos filtros no me gustan, porque son de belleza. Pero te sale uno que te convierte en muñeco de Barbie. Ah, sí, pues yo se lo he visto todavía. Yo los filtros que me pongo es en plan el que te ríe y te sale el caballo. Ese tipo de filtros o feos. Bueno, tu Pablo tiene un amor por los filtros. Sí, hecho. Pero a nivel estético. Porque, como hemos dicho antes, que no ha salido. Sí, ha salido en audio, pero claro, en video no. Esperemos que se por te ejemplo, grabando. A mí mi nariz, que es lo que siempre me ha complejado, pues me pongo un filtro, me lo disimula para las stories. Para las stories de Instagram, luego pues para las fotos que sube. Normal en el post. Sí. ¿Ves? Lo que he dicho antes es que está bien que lo ponga en plan de vez en cuando, en un día que no tengas ni puta gana, en plan porque sale horrible y dices, mira, me pongo un filtro y ya está, y va agilando. Pero si lo haces a diario, en plan, ya ni a diario, ya en plan, que te ves en el móvil y dices, es que me quiero poner un filtro. Claro que ahí ya hay un problema. Aquí, ¿no? En esta foto, pero no es un problema tuyo, es un problema que ejemplo, lo sufre mucha gente, que es que yo conozco gente que es que veo sus posts, que lo suben, y hay filtro, y es en plan. O sea, yo por ejemplo la foto uso, con un filtro. Yo lo uso hasta para la comida. Tipo, espérate. Sí, no, yo también. Cuando voy a un restaurante, pero claro, a lo mejor cambia el color. Exacto, o pone alguno con brillitos. Pues eso está pasando aquí, pero fuera de España, nada. O sea, a mí no es que no me guste, pero sí, lo prefiero que sea todo normal. Sin filtro. Es que no me gusta el filtro. No, y toda la persona que he visto de fuera. Pero incluso filtro siempre. Muchas veces digo, le pongo un filtro que no sé qué, pero digo, es que luego queda más bonito en plan un paisaje. Es que prefiero que sea sin claro, filtro. Claro, no, al paisaje no le pongo filtro. Pues dependiendo de la luz, lo que sea, digo, vale, este filtro creo que le quedaría mejor. Sí, porque yo utilizo mucho de tipo cámara antigua, tipo que ponen ruido, esa cosa. Bueno, a mí no. Yo prefiero que sea en plan lo más realista. En plan, sí, a veces le pones un poco de filtro, le pones una luz, le pones, ¿sabes lo que te quiero decir? O edita la foto en plan, pues le cambio la luz, le pongo la edita. No, claro, pero es diferente, pero prefiero que sea tal cual. Yo en me plan, he comprado el color tal cual. Foco de luz. El foquito este, porque se lo había cancelado. Pero evidentemente todos utilizamos, no. Yo sí. Creo que sí, todos utilizamos, todos subimos las mejores fotos, las fotos las que mejor salimos. Claro, yo puedo tener 150 fotos y yo subo una. Claro, sí, sí. Bueno, sí. Yo tengo pero que porque ninguna. Soy muy exigente, me gusta en plan que la luz esté en un en un tipo de, ¿sabes? Sí. De sitio que la o sea, la piel se te vea más clara, menos poros, porque todo el mundo tenemos poros y eso es otra sí, cosa. Claro. tengo gente que no se quita el filtro, pero porque le da cosas de los poros. Y es como, tienes poros, o sea, todo el mundo tiene poros. Por ejemplo, me da igual, o por ejemplo, la arruga, que yo soy muy expresivo, entonces tengo muchas arrugas por la frente. A mí todo eso me da igual. A mí es el tema, a lo mejor, lo que he dicho antes, el tema del color, que a lo mejor pues, el filtro te pone un poquito más morenito, te tapa más la ojera, y luego pues el tema de la nariz, que me la estiliza más y no se me nota tanto. Por esas pequeñas cosas, ¿sabes? Y entonces, pues, como al final es como la operación estética. Si tú tienes como ese complejo y crees que puedes mejorarlo, porque yo de pequeño decía, yo me voy a operar la nariz, ahora no. Da igual, si tú tienes el complejo, te la puedes operar. La cosa es, ¿tienes el complejo de siempre? Sí. ¿O porque ahora está en Instagram, trabaja en Instagram, te ha hecho fotos, sí, eso y sí la es gente verdad. Te critica? Eso sí es verdad. Una cosa es que yo por ejemplo, pues siempre le he tenido, siempre desde pequeño, no me ha gustado. Y otra cosa es lo que tú dices, que claro, que al estar en los medios, esa exposición, te lo hayan creado. Pero Pablo, tú no tienes una nariz fea. Pero no me gusta. Pero no tienes una nariz fea. Si dijera que tú tuvieras una nariz súper fea. Por ejemplo, a mí mi nariz no me gusta y yo sé que no es fea. Pero por ejemplo, porque yo lo veo, por ejemplo, muy ancha. Hay gente que, por ejemplo, no le gusta su labio porque a lo mejor no tiene labio y se pincha. Sí, claro. Yo qué sé. Yo tengo que formar. O el mentón, cosas así. La papada. La papada también. Por ejemplo, igual que eso, cuando hacemos una foto no lo hacemos así para salir mal, no lo hacemos así. Exacto. Allá estás seleccionando siempre. Tú, no un filtro, pero sí estás seleccionando la luz, claro, así que salga mejor. Instagram es lo que ves, uh-huh, en plan, en una foto. Uh-huh. ¿Sabes lo que yo quiero decir? Tú tienes que ver a esa persona recién levantada. Cambia. Hay gente que dice, uy, que decide levantada está muy guapa. Yo como, mira. A mí me ha dado miedo. A mí cuando me escribe me dice, joder, es que sale súper bien la foto. Y digo, es que tendrías que ver cómo me hago yo la foto. Yo he dicho eso millones de veces. Digo, es que tendrías que ver cómo yo me hago la foto. Claro, yo me miro en plan la luz, me miro el espejo, claro, me cambio, me miro. Es que hay que saber, o sea, lo que tú has dicho, que mostramos la mejor cara que queremos, claro, mostrar en, claro, las redes sociales. Yo, por ejemplo, lo que he dicho, yo me pongo filtro, pero es que estoy aquí diciéndolo. Estoy diciendo, me pongo filtro. Claro. Me acompleja la nariz, exactamente, la historia. Y yo creo que hay que ser natural y cuando hagamos esas cosas, decirlo. Porque claro, a ver, pues todos queremos vernos guapos. Bueno, pero por ejemplo, se ve. Bueno, puedes descargar la foto. A mí, en plan, historia me da más igual. Pero en plan, hay mucha gente, si hay veces que salgo en plan, yo qué sé, en pijama, es que me da igual. En pijama y desnudo. Pero, sí, bueno, en desnudo siempre. Pero, en plan, si yo sí salgo algo en Instagram, si lo posteo, es como, quiero que sea algo bonito. En plan, lo mejor de lo mejor. Claro. En la historia me da igual. 24 horas. Porque dura 24 horas, la reposteo, si no la reposteo, se borran y ya está. Hasta luego, Mari Carmen. Yo, por ejemplo, eso me ha pasado con Ángela, bueno, y con Natia, lo mismo también. Como me etiqueté en una foto que no me gusta. Ah, bueno, sí, siempre. Yo no la reposteo. O sea, ah, bueno, yo tampoco. Comparto, porque es que para verme mal. Pues es que al final tenemos también que sentirnos Ángela cómodos. Ángela subía si no fotos de la que salía ya guapa, pero yo con los ojos cerrados. Porque ella salía guapa. Y yo, Ángela, no la subas normal. Y cuando a lo mejor he hecho yo la foto, yo siempre la miro primero y digo, si no, no las paso. La verdad. Porque si no me va a gustar. Me costó mucho que me pasase foto del primer episodio. Sí, es que me veía fatal en todo porque además salía así de perfil. Así que ya después hago lo que me dé la gana. Sí, verdad. Hago captura del vídeo y ya está. Yo también hago captura. Claro, porque si no, ¿cómo se acabó la, por ejemplo, para la miniatura de YouTube? Uh-huh. No, pero no podríamos hacer una foto, pero no lo hacemos, la verdad. No, porque vamos a tener que echarnos 9, 20, 50, pues, uh-huh, porra tiempo. Pues ya me la he hecho. A mí me da igual. ¿Y qué más colores, por ejemplo, se van a llevar? Verde agua. Porque hemos grabado esto ya 3 veces, por favor. Verde agua se va a llevar un montón. Yo tengo que decir que también lo que se va a llevar este verano son zapatos bailarina. Que no lo hemos dicho. Estilo. Lo que se llevaban cuando tú eras adolescente. Sí, sí. No, sí, cuando yo era adolescente eran las victorias estas que... No sé, yo es tipo, bailarina, tío, en plan... Sí, tío, de toda la vida. Es redonda, lo de ballet, es que se llama bailarina. Exacto. Por el ballet. Yo he visto mucho la de Miu Miu, que han sacado mucha... Exacto, Miu Miu trending. Y me recuerdo que hace unos años se llevaban, vale, sí, me encantaban, sí. Pero bailarina, sí, pero eso, con lazo. Es claro, se van a llevar en plan con lazo, que vayan para arriba, para abajo. Mucho con lazo. En plan... La veo incómoda ahora para la hora de caminar, porque claro, me acostumbro ya a plataforma o a pero cosas que así. Ahora tienen plataforma también. Ah, pues es no la no misma lo forma, visto. Pero ah, en pues plataforma. No lo visto, sí, y con tacones. Muy guay. ¿Ah? A lo mejor no aquí, lleva, a lo mejor claro, todavía no aquí, pero... Pero llegará. Volverá. Llegará verano. Sí. Es que en Córdoba estamos en verano, pero en realidad primavera. Pero todavía queda. ¿Qué más zapatos, por ejemplo? He visto mucho la Mary Janes. Mary Janes, que se va a llevar. Es como un estilo. No, la conozco. De Prada. Mary Jane de Prada. que se llevan mucho. Mira, se va a llevar también blazer cruzadas, como la que llevo yo ahora. En plan, esto va, a lo mejor no ahora, sí, pero va a ser como una tendencia, en plan, de cortar esto y que sí, esté cruzada. Sí, lo que ha dicho antes, que seguramente no se haya grabado, los cap, ¿cómo se llama? Los cortecitos, los huequecitos. Ah, sí, cutouts. Eso. En plan, eso se va a llevar muchísimo. Se va a llevar los guantes altos. Eso sí, lo he visto mucho, sí. Sí, en plan... Hay muchísimo, parecen de limpiador, en plan, que va a limpiar los platos. Lo he visto mucho. Ay, los memes que hacen. He visto mucho los de raso, sobre todo, de raso. Sí, sí, sí. Eso se van a llevar un montón. De raso, rosa y azules, lo que hemos hablado justamente. Peluche, para el invierno se va a llevar un montón. Peluche me refiero a pelito. En plan, pelito por fuera. Se lleva mucho. Y ahora se va a llevar más con metálico. Ah, ¿con metálico? Sí, en plan, rosa peluche con plateado. ¿Pero con logotipo, con algo o en plateado? No, no, en plan, imagínate, una chaqueta con pelito, todo de rosa. Pero con hebilla. Lo que el tipo de... Sí, la cremallera, todas las cosas así. Plateado. Sí, plateado, en realidad lo que más se va a llevar de lo metalizado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Está dicho, pero lo hemos dicho. Pero se repite. Se repite. En general, todo lo plateado, todo plateado y todo. Hemos hablado, no sé si vamos a repetirlo o no, porque ya no sé qué se ha grabado y qué no, de la silueta de cuerpo. Los vestidos que muestra la silueta. Ya no sé si se ha grabado o no, pero hemos hablado de que eso se llama mucho la silueta de cuerpo como... Anatomía, toda la anatomía, en plan, todo lo que sea teta... cuerpo. De hecho, he visto muchos que llevan como mano, que directamente como que le tapan el pecho. Sí, sí, mano sí. Brillante, no sé. Incluso ahí ya hasta anatomía de hombre y se le ve el pene y todo, en plan. Oye, eso lo he visto. Pero que se le ve, ¿no? Tipo. En plan. Transparente. O como ambos. Solo ambos. Que como ahí... los que de la Barbie. Ah. No, no. En plan. Explícito. Sí, sí, sí. Explícito. Y hay. En plan, un traje. En plan, un traje que es desnudo, básicamente. Pero en plan, es solo como la silueta. Y está muy bien hecho. No, y es muy guay. Todavía. Y aquí de Córdoba no creo que llegue. No. Digo yo que quizás no. No. No. Eso más en Madrid y Barcelona. ¿Por ejemplo, qué se llevan? ¿Sabes alguna más? Yo creo que plataforma se va a llevar muchísimo. Ah, pues yo he visto que no sé, que se va a llevar más las cosas planas. ¿Sí? En verano. Y yo, de hecho, he dicho, ah, pues me acabo de comprar una plataforma. Pues yo que. Tengo aquí apuntado zapatos pro, que se van a llevar. Soy pro plataforma. En plan, 100%. Y es verdad que yo taco ahora no se lo llevaba, pero plataforma siempre me ha gustado. Hace tiempo que no llevaba, pero... Yo tengo apuntado. La merengue, la ton. ¿Qué son los ton? Como una sandalia. Oh. No se ve de moda. No se ve de moda. No tengo ni puta idea. No estoy pronunciando ni. Ton, por ejemplo, de marca como Coperni. Y esa marca no la conocía. ¿No? A mí me encanta Coperni. Yo tampoco. La Kitten Health, de hecho, de, como ejemplo de Versace. Tampoco la conocía. Yo creo que la Kitten Health serán las plataformas enormes. Que es en plan tacón alto y luego una plataforma. Aquí ya tenemos. La Pectos de Carolina Herrera. Pablo, buscas. Yo todo eso lo he buscado en internet. Es que estoy viendo lo de Coperni. La foto para que la gente lo vea. Sí, porque sí. Lo de Coperni me sonaba a un desfile de Bela Hadid o algo de eso. Sí, claro, ya saben Coperni. Claro, y que lo estaba mirando porque pero de hecho, ahora hablo de Bela. No sé si es lo mismo. Sí, bueno, Gigi, entiendo que es hermana. Sí, la hermana. ¿No? Que se llevan mucho también los monos estos ajustados. En plan, como de deporte. Monos cortitos, así todo ajustado de tirantes. Yo creo que si es mono, yo creo que sí. Y también en plan, a Kardashian también lo lleva mucho, creo. Bueno, las Kardashian siempre llevan aquí algo no sé que es en plan pegado al cuerpo porque total. Es un marca. Pero yo creo que se va a llevar en plan monos que sean todo entero. Eso sí se va a llevar muchísimo ajustado, en invierno. Se va a llevar muchas cosas todo, ajustadas y transparentes, en plan, sí. Y en plan, tú te pones el mono entero y luego, por ejemplo, te pones una falda, te pones un top, te pones una blazer. Cosas, sí, bueno, se va a llevar, como, de hecho, la capa entre capa. Claro. ¿Qué se llama? Layering, porque lo he buscado. Layering. Eso, lo he buscado. Sí, que a poner capas, en plan capa y capa y capa. Y como en los 2000, que en los 2000 se llevaba, tú llevabas a lo mejor una camiseta de manga corta y ponías encima una de tirantes. Mira, sí. Yo tengo un truco que lo encontré hace, relativamente hace un año, es, usa la ropa de la forma que nadie la usa. Y me explico. Voy desnuda. No, tú te pones una camiseta, ¿vale? Pero no la usas como una camiseta, te la pones como una falda. Entonces ya cambia el estilo. O por ejemplo, no te pones la camiseta, como por ejemplo, te la pones en plan por la cabeza, te pones por ejemplo, yo qué sé, en plan un corsé al encima. Revés, o como que le da diferente forma. Sí, como los vídeos estos de claro, que a lo mejor se ponen algo y de la prenda se hacen un vestido. Exacto, sí. En plan, y le da un poco más de juego, ¿eh? No hace falta que te compre en plan 100.000 sí. cosas. Simplemente con las cosas que tienes, úsalas de forma diferente. A lo mejor mola más. Claro, sí. Tú estás hablando tú, pero en Córdoba. Bueno, yo cuando estaba en Córdoba, ahora, tú te sales de la zona Mateo y Nurria, que de aquí hemos hablado mucho, sí. y la gente va lo que mira, lleve Sara y lo que lleve... A ver, porque, bueno, claro, si yo... Córdoba no igual. Modo de ver y ya pero le puedes tirar... Vive. Que no sé si la vive bueno, en Manchester, claro. Que claro, si te vas a España y que no sean puntos tipo Madrid-Barcelona, pues imagino que va a ser mucho más complicado. Yo lo entiendo, claro. Y también veo mucho aquí el tema de marcas de el polito o la camisa de... Sí. Y eso ya describe de dónde viene. Aquí estamos más encasillados. ¿Qué más Cayetano? Y no tiene Cayetano total, o sea, sí. Y lo odio. En plan, tú náutico, porque si no, no te dejan entrar a tal. Mira, sí. Yo fui el otro día al Soho de la Ribera. Y yo fui en de plan... De hecho, a uno Cayetano no le dejaron entrar. Literal, a una Cayetano no le dejaron entrar, que a mí sí, ya era en plan... Pero no le dejaron entrar porque fueron unos chulos. Y porque iban un poquito ya pasadito. Pero era muy chulo, era muy chulo. ¿No los conocéis? No, pero aquí yo salí de trabajar y le escribí. Le dije, oye, está por aquí. Y me dijo, por el Soho River. Y digo, hostia, pues yo paso por ahí de camino a casa. Y dice, baja. Bajé. Y claro, cuando estábamos hablando, pasaron 15 pavos. Sí, 15, ya... 12, creo que eran 12, porque dijeron, es que nos vamos a tomar 12 copas. Sí, sí. Sí, dice, ya iban pasaditos. ¿Cuántos nos tomamos? ¿Dos? 24 que se pierden, pues nos vamos a otro sitio. Y en plan... Y, pero a la vez, pero además está el guarda, el tipo que guarda, sí. Petadísimo, que tiene un culo muy bonito, la verdad, nos fijamos mucho en eso. Sí. Porque nosotros tenemos culo. Sí, guarda, ve esto, a mi amiga le ha gustado tu culo. Hit me up. Tú no. Y me acuerdo que estaba hablando de eso. Y además estaban como... A la vez criticando, vamos a llamar a no sé qué, no sé cuánto. Y a la vez preguntándole, pero dime dónde puedo salir de fiesta. En plan, si no salgo aquí, ¿dónde voy? Sí, dímelo, claro. Yo me voy. Sí, sí. Está poniendo muy chulo. Pasé y eran Cayetano, literalmente. Literalmente eran todos vestidos iguales. Y todos sí. Con el pelito igual. Ya como un poco aburrido. Sí, ya que eran todos iguales. Sí. ¿Y qué más cosas, por ejemplo, se pueden llevar? Yo tengo más zapatillas que se van a llevar. Tengo, por ejemplo, las New Balance. Hay muchos tipos que se van a llevar. Es que no soy de New Balance. Es que no, no me gusta nada, no. La verdad. Pero se van a llevar... La que yo he visto que se van a llevar, que yo no entiendo de moda, son mucho las más la planita. Más que plataforma, la planita, en plan. La 550, la. Yo no tengo ni Balan, pero. Porque si era pobre de mierda, pero de ese estilo. También tengo puesto la Adidas Samba, que tampoco sé cuál es, pero aquí lo veréis. La Nike Air Jordan número 1, o One, vamos a decirlo ya en inglés. La ASIC, el estilo, plan, el estilo ASIC, running, sí. Que se va a llevar mucho. La cangrejera, he visto, por ejemplo, una en Gucci, que son como cangrejeras. Pero como con tacón. ¿Y tú? No. Esa tengo que mirarla porque yo tampoco. Sí, no, yo es que la he visto mucho y es como... También, por es ejemplo... Estilo, ese estilo extraño. Balenciaga sacó la Crocs con... Así, Crocs con tacones. Cangrejera. Exactamente, esa. Con Gucci, la misma que ¿no? Balenciaga. Ah, pues sí. Balenciaga, sí. Es que porque yo he visto sí, que la sí, llaman sí. Cangrejera. Ah, pues son muy bonitas. ¿Esto? No, pero con no, tacón. No, pero son con tacón. Con tacón. Como una Crocs, pero con tacón. Sí. Como la que lleva el enfermero, pero con tacón. Sí, sí. Porque yo tengo una Crocs. En plan Balenciaga total. Y la sobre Devito también, en general, en la punta, que se va a llevar mucho. Sí. Y a mí que me encanta, la verdad. Yo la odiaba de pequeña, cuando yo estaba en la ESO, en primero o segundo, me acuerdo que mi madre me regaló, me dio una bota en punta y me decía siempre, ay, siempre con el chúpame la punta, porque se llamaba así. Ay, sí. Y es como, una y no me la ponía. Con punta. Sí, sí, una zapatilla con punta. De la H&M. Hace ya en 2012 o claro. Así eran, tiro, en 2012 la tenía yo. Eran estilo vaquero. En sí, plan, sí, sí. También era azul. Marroncita, azul así. Como bacán. Azul marino, ser, creo no que era. No sé. Que, vamos, que parecían del oeste. Pero mm-hmm. A mí me encantaban. Es que las cowboy, pero... que ¿cómo se llaman? Cowboy. Ah, se sí. Van a llevar también muchísimo. Y en plan con pantalones cortos. Sí, pero en Córdoba no. Pero bueno, sí. Ya. En Córdoba no. Yo estoy hablando en plan. Pero en que no, pero en Córdoba tú te pones una bota en verano y te asa. Sí, y he visto sí. Tendencia. Se lleva la bota larga y yo. En Córdoba no. Bueno, claro, ya. Es que allí hace 15 grados y ya claro. Tengo calor. O sea que. Claro, pero aquí hace. Estamos 50 ahí, grados. ¿En qué mes estamos? Ahora es mayo. Ah, pues estamos en mayo. Pero ya vamos con calor desde abril. A mitad de mayo no, tenemos, ¿no? Desde marzo, sí. Adiós, 15, creo. Sí. Ah, pues estamos a mitad de mayo y estábamos el día 37 grados. No, yo 40. Yo ya, cuando salí de trabajar era 41, creo. Y otra tendencia que he visto mucho es que a mí es como que me gusta, pero a la vez no es el Animal Print. He visto mucho que se iba a llevar el leopardo. Yo que no me gusta. Porque es que no. Yo tengo un vestido. Eso. A mí me tira mucho para atrás. A mí también. Yo tengo un vestido que me lo compré en plan de tirante nada más. Y me gusta cómo se queda, pero en otras cosas no. Marrón, yo es que el Animal Print, complicado. Igual bueno, que rayas y cuadrado. Complicado. La raya se lleva hoy en día. Mucho. Las rayas horizontales son las que te engordan. Según, sí. No, pero según no, la gorda, no. Pero yo, la normalmente, yo dejé de llevarla porque me compré una y me veía el doble. A ver, toda cosa que corte te va a cortar. Ya, yo tuve una de raya, la última que tuve, y luego me compré otra que cortaba aquí y aquí. igual me veía, digo, no. Igual que si yo me pongo un crop top y me pongo un pantalón, como que me va a cortar, me va a hacer una pierna más larga, pero una parte de arriba más pero a lo mejor corta. Alguien que es muy, muy, muy, muy delgado y tiene complejo de delgado, claro, se lo pone y le sienta bien, sí. Y le sienta, o sea, le asume no el ánimo. Si, aunque no se siente bien, si te gusta, póntelo. Sí, o sea, yo reivindico que se ponga la gente lo que le dé la gana y que si claro. Te sientes bien, mira, que pese lo que pese, que si pesa muy poco, si pesa mucho... Que es, si lo que te sientes cómodo. Es que es lo que hemos dicho antes. Al final tienes que si encontrar tu estilo. Si estás delgado y te gusta, por ejemplo, el negro, a mí de pequeña no me... O sea, yo odiaba literalmente el negro porque yo era muy delgada y era morenita. Entonces me decían que parecía anorexica porque cuando llega el negro adelgaza. Sí. Y no lleva negro. En plan, yo hasta bachillerato así no lleva negro nunca. Es como, a ver... Pero igualmente, negro. Como, odio que la gente que critique a otras personas por lo que se pongan o por cómo son porque... ¿Qué más te da a ti? O sea, ¿qué más te da que esa mujer que pesa lo que tenga que pesar, se ponga un tanga o se ponga un crop top y se le vea todo? Es que, además, ¿qué más te lo, da a ti? Es lo primero que critica a la gente. Pero sí. Es que no entiendo. Siempre no entiendo. Se critica... Más lo gordo que lo delgado. No. Y el hecho de cómo vaya siempre ha sido lo primero que se ha criticado. Escucha qué pinta. O mira cómo va. Sí. O mira cómo además, no sé yo qué. Cuando, por ejemplo... ¿Y por qué se pone eso si le hace más delgado? ¿Por qué se pone eso si le hace más gorda? Yo que tengo siempre mucha... No entiendo. Se critica la imagen de la persona. Sí. Es lo primero. Porque claro, no conoce el interior. Entonces la gente tiende a caer en eso, en criticar. Y es lo que tú has dicho. A mí qué más me da lo que lleve esta persona. Métete en tu vida y deja de meterte al lado. Se queda en algo superficial. Sí. En plan, estás criticando a alguien que y no conoces. Y un cuerpo normativo. ¿Qué es normativo? ¿Será normativo hoy en día? Claro, que pero, la sociedad es estipulado claro. Como normativo. A mí es que lo de normativo, o sea, ¿qué es normativo? Normativo para esta ¿y quién, ciudad, y para quién este representa qué es lo normativo? La pasarela. Y por ejemplo, ya... Y hay mucho problema porque ahora está volviendo la anorexia, o sea, ¿me explica? Hubo un tiempo que dijo, uy, la moda curvy, venga, ¿dónde está? Porque yo la pasaré la visto una vez, dos veces. Es que ahora está volviendo el tipo heroin addict, que es adicto a la heroína. Sí, vamos, o sea, dicho, ¿me explica? Las Kardashian era que se quitaron todos los... Kim y Khloe, se han operado, las dos hermanas, sí. Se han operado para quitarse el culo. Entonces, y es que eso hay un por problema tendencia. Porque no hablando de tendencia, hay problemas que están haciendo tendencia del cuerpo. ¿Hasta dónde estamos llegando? Si tú no te puedes operar ni te puedes permitir una operación, que lo veo horrible, pero bueno, si tú te quieres operar, te operas. Estás haciendo que niñas de 12 años digan, porque yo no tengo ese cuerpo. Y más con el tema de las redes sociales, que al final es lo que enseña, es lo que hemos estado hablando antes, enseña la mejor cara. Entre comillas. Y claro, los niños, que es que ya, porque nosotros a su edad pues no teníamos acceso a internet de esa forma. Y claro, los niños si ahora se meten y ven, ah, mira, no sé qué, yo quiero eso. Pero el si problema, teníamos eso a la revista, ¿eh? Aquí es que literalmente tú te acuestas, te levantas y es que nosotros estás tenemos todo el día la pantalla comparándote y... con alguien. Estás todo el día comparándote con alguien. Yo tenía que dejar de seguir famoso. Yo también. Porque me he dado cuenta de que me afectaba. Uno, porque sé lo que voy a ver no va a ser verdad. Porque habrá algunos que sí, pero la mayoría a vida somos real. Somos conscientes de ello. En plan, tú y yo, por ejemplo, lo sigo, tú no lo sigues, pero ambos somos conscientes de que lo que estamos viendo no es real. Sí, pero adolescentes sí. No. Yo antes de irme quiero reivindicar que la compra de segunda mano, por favor, que se intente comprar lo máximo. Para ser más ecológico, comprar neta. Claro. En plan, reutilizar la ropa y que, hombre, le den una segunda oportunidad a ropa, bueno, que está muy bien. Yo tengo una chaqueta que sigo utilizando cuando mi madre tenía 20 años. Que el Shein está muy bien, pero que es mejor pillar calidad que cantidad. Sí. De nuevo, hola y adiós, porque vamos a despedir ya. Y que cada persona tiene su marca, a lo mejor no se lleva la plataforma, no se lleva este color, el rojo. Si te gusta el rojo, sigue llevándolo. Lleva claro, lo que quiera. Sí. La moda no va y viene. Y que la moda va cambiando y va volviendo, que es algo cíclico, claro, la moda. Sí. Bueno, pues nada. Nos despedimos. Dejadnos saber en comentarios, escribirnos por Instagram, por TikTok, donde sea, audio, texto. Podéis comentarnos qué os gusta de la tendencia, que sí. No. Dejadnos saber qué opináis de todo lo que hemos dicho de moda. Que os vais a poner, que no. Exacto. Así que esperamos que os haya gustado y un besazo muy fuerte. Adiós. Hasta el coño. ¡Hola, puta vida! Coño, al final se ha grabado, por lo menos está grabado.